50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 28 de junio. El gobierno abrió una convocatoria para trabajar en vacaciones de invierno. Desde el Programa Nacional de Turismo y Recreación se abrió una convocatoria para trabajar en una colonia de vacaciones durante el receso de invierno 2022. Para inscribirse es necesario que quien se postule sea profesor o estudiante avanzado de educación física, tecnicatura en recreación, arte o carreras afines. El proyecto consiste en el desplazamiento de grupos de niñas y niños de cuarto, quinto y sexto año de escuelas primarias a una unidad turística según el calendario escolar de cada región. Durante 3 días no se realizarán cargas de tarjetas SUBE en kioscos. A partir de hoy se lleva a cabo un paro nacional encabezado por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, que reclaman mayor porcentaje de comisión por brindar el servicio. Escuchamos a Cristian, kiosquero platense. Nos da el 1%, después de ahí tenemos que tributar nuestros impuestos. Y con ese 1% aparte nos cobran por uso de plataforma. Todos los días 20 pesos nos sacan de nuestro saldo. Y prácticamente lo que te queda de ganancia si llegás a cubrirlo con eso, de acuerdo al punto de venta, lo que vende. Y nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es ampliar esa rentabilidad para que sea rentable para los kioscos, para los negocios, porque no podemos seguir así. Lo que tenemos que hacer es cobrar el adicional, no se puede cobrar adicional, porque, bueno, Nación te suspende el servicio. Un servicio que informa más cerca. Y nadie intervino a favor de una jugadora trans de la liga local. Ángeles Elguera, jugadora trans del equipo femenino del Club Alumni de Los Hornos, denunció ante el INADI por conductas transfóbicas a un integrante de una institución que integra la Liga Amateur Platense. En este marco, Karina Vitaler, representante del INADI local, manifestó que el organismo se puso a disposición de la jugadora y que no se trata de una denuncia aislada. Destacó en este sentido el trabajo que se viene haciendo con los clubes en el marco de la campaña federal Deportes sin Discriminación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.